Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. No es de llanto ni es de guerra, es un canto de amor a nuestra historia, a los hombres que tengo en la memoria y que murieron por amar su tierra. Que reciban los héroes la alabanza, nos dieron libertad e independencia. Ojalá que no perdamos la paciencia y recobremos todos la esperanza. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué bueno que nos están acompañando en esta mañana de martes. Ya es 14 de septiembre del 2010, estamos también acompañados por Milton Partida en la producción, David Muñoz en los controles técnicos, en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días, ¿cómo te va? Hola, Jorge. Espérate. Te dije que muy buenos días, con un saludo afectuoso y cordial a todas las personas que nos ven en Internet, en Radio AMLO, en La Nueva República, en notipoemasco.cc, y en quién más, pues no sé dónde más sea, bueno, pues en ABC Radio. En ABC Radio, obviamente, en ABC, sí. Radio, en la cadena internacional, que tenemos amigos hasta, no sé, en muchos lugares. Qué difícil es cuando uno no... Digo, difícil porque... Nosotros llegan y tienen la bendición televisiva y mole, ya están en todas partes y eso. Y aquí la cosa está acá, está difícil, ¿verdad? Sí, pero no te preocupes, hay redes, hay el internet, sí, pero lo que a muchos, perdón, con el apoyo y la bendición de una censura. Es decir, todo aquel que apoya a alguien obviamente desapoya a otros. Sí. Al desapoyar, censura, segrega, elimina, clausura. Lo que pasa en Veracruz es un territorio exclusivamente de valores televisivos comerciales. Y lo que no es eso, está bloqueado, nulificado. Es censura. Por eso hay una libertad de manifestación patrocinada. Pero por eso te digo, yo ahorita por lo menos no sé cuántos miles de gente haya que tengan espacios, televisión, los cableros, ni contestan el teléfono. Pero no lo digo como queja, sino lo digo como que qué bueno que haya como descansos, como reposos, como decir, carajo, hoy este bicentenario malhadado, es decir, no auspiciado por una cosa verdaderamente noble y digna, sino por la mercantilización, pues serviría para decir, oye, ¿qué hemos hecho de nuestro México? Ahorita estoy ya para terminar la canción que me robé el título, pero no se lo digas a nadie. Yo sí quiero a mi país. Esa afirmación simple es de una canción de Soledad Pastorruti. Voy a ver cómo, a ver, sugiéranme para que no me robe yo el título, o si no le pido permiso a ella. Es una gran cantante sudamericana. La canción de ella es argentina, pero la afirmación es muy válida. La afirmación denota absoluta y totalmente el dilema un mexicano educado electrónicamente en nuestro siglo y que no es su culpa. Le han enseñado a tener una actitud de no amor por su país. Comenzamos por perder nuestro lenguaje. Ayer lo estaba yo diciendo en broma y en cotorreo, fui a comprar a House People, se llama. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién sabe qué? Y estaba una señorita de la etnia totonaca como yo. Entonces me dio de cotorreo así, de examinar cómo hablaba. Entonces está ella, que hable, no digo totonaca como peyorativamente, puesto que yo también pertenezco y mi mamá también pertenecemos a esa región y a esas características físicas. A ella le dolería mucho si yo le dijese totonaca, a mí me llena de orgullo, pero en fin, ese es otro boleto. El hecho está en que ella quería demostrar por 5 o 6 actitudes que era superior y diferente a mí. Esa muchacha la han educado, enseñado y engrasado. Engrasado es, la han llenado de grasa de chatarra. Pero no solo de grasa de chatarra, De, en alimentos, sí. Sino intelectual también. Exacto. Bueno. En ideas. Bueno. Ah, sí, mándame por favor un spot porque me hablan de la superioridad, ¿ok? Ah, perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte. Les recordamos los números telefónicos en cabina. 55-18-7760, Lada sin costo para todo el país, 01-800-581-8248. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. También le recordamos que nos puede mandar sus mensajes por celular al 30500. Y ya estamos aquí de nuevo, Jorge, adelante. Pues te decía yo un poquito, estamos hablando de lo mismo, el hecho de que de buenas a primeras México pierde lamentablemente todos sus valores. No hay mucho en cuanto, ¿qué celebración se puede hacer? En cuanto que México está perdiendo su colorito. México está perdiendo su... Ah, te decía yo que la señorita que me atendía me utilizó, casi apunté. Sí. Me dice su carta credencial de votación. ¿Cómo se llama tarjeta de votación? ¿Cómo se llama esta cosa? Su credencial de elector. Credencial de elector, señorita. ¿Por qué me pide credencial de elector, señorita? En lo que es... En lo que, no, ¿por qué lo que es? Bueno, tenía que decir lo que es. ¿Por qué lo que es? Porque es lo, es neutro. Ya no se dirige a mí. Eso, yo lo, esto debo estar obsesionado y loco, pero a mí me están tratando en mi tierra como si fuera yo un extranjero. Y están enseñando a que mis compatriotas me traten de una manera... de una manera xenofóbica. Sí, discriminatoria. Discriminatoria, no lo que es. Bueno, que tenga bonita tarde. Coño, señorita, ¿no está usted viendo que está lloviendo de la fregada? Que está un clima, que tenga bonita tarde. Have a nice day. A nice day, sí. No, señorita, no. ¿Por qué me dice así sin verme? Total que hubo como 5 o 6 muestras. Salgo yo y me revisa la mercancía, coño. Sí, como si uno se la robara todavía. Ay, encima no, de me todo. Me revisa la mercancía un policía. Sí. Otro, también de la etnia misma mía, totonaca, le digo, oiga, Te revisan el dinero también cuando pagas en efectivo, sí, no sé, y luego pero revisan. Le dije ese, y ya ese sí entendió. Le digo, oiga, ¿por qué usted...? Ah, el otro, la señorita Bodoque, compatriota totonaca, me dice, buena tarde. No, señora. Digo, no, yo entre mí, de ver a su mamá echando tortillas, de ver su jacal en Chaltepec, entre el humo que pasa el sol y marca como una alfajía, como una línea iluminada, con el olor a anafre, en 3 piedras, la leña, la olla de los frijoles y su abuelita y su mamá, dicha, torpeando. Y ella me dice, buena tarde. No, no es buena tarde, eso lo dicen los mamones de la televisión. Sí. Para adornarse, nos han descapitalizado de nuestra cultura. Qué buena tarde, ni qué la madre. Le digo, usted, señor, usted sí dice buenas tardes, y ya el policía se rió. Pues el policía, pues agarra, ese es de aquí, y la otra que cuida también ahí, también entendieron. Digo, ah, pues dice, lo que me dice aquella, que tenga yo bonito día, digo, mire cómo está el agua. Total, que toda esta perorata e idiota es para decirles a ustedes, estamos siendo raspados de nuestra identidad. Raspados de nuestra identidad, no pueden hacerlo, no se puede impunemente. Quiero suponer que Emilio Azcárraga Jean está siendo tan bien engañado. Tengo la plena seguridad de que hay un concepto descapitalizador de las esencias de México. Está bueno que hagamos estas reflexiones, porque acabo de leer a Chomsky, que me mandaron un artículo los tuiteros, y que está, pues es, haz de cuenta que oye mi programa, o que oye nuestro programa, o que yo lo copié desde hace años. Dice exactamente lo que nosotros decimos aquí, obviamente como maestro, lo digo en serio y me estoy adornando. Pero estoy hablando de las coincidencias de cómo se está tratando a un pueblo para dominarlo de una manera, ¿cómo se llama eso? ¿Oligárquica? A ver, búsquenme oligarquía, que creo que quiere decir el gobierno de los ricos, el gobierno de los que tienen la fuente de producción, y que los pobres no. Y que eso creo que quiere decir oligarca. Entonces, cuando los que tienen poder y dinero hacen un pueblo a su medida para que sea flexible religiosamente, culturalmente, educacionalmente, electrónicamente, fundamentalmente en México es electrónicamente, es el vector, como diría los de Sopa de Letras, es el tubo, el conducto por el cual le llega todo, es la electrónica. Y entonces se establece la oligarquía. ¿Es oligarquía o es otra manera? ¿No te acuerdas tú cómo se llama al gobierno de los poderosos? Sí, del de los que están privilegiados, sí es oligarquía, Jorge. Es oligarquía, ¿verdad? Sí. También plutocracia. Busca dos palabras, oligarquía y plutocracia. Uh-huh. Entonces eso es una manera de dictatorial. Por eso, de una manera inconsciente, cuando yo llegué de allá de donde andaba, me invitaron a hacer una conferencia, no me acuerdo dónde, y examinando las cosas de México, dije, en México lo que hay ya no es ni priismo, obviamente el PAN no existía, ¿o sí? Sí, sí, sí, no, sí, ya había, comenzaba el PAN, sí, no, pero, sí, pero era antes de Fox. Era el priismo como fundamental, entonces dictadura de partido. Entonces estudié un poquito, entonces inventé el hecho de llamarle televicracia, donde los valores de la televisión, que no, la televisión como resumen y como brazo ejecutor de la oligarquía y de la plutocracia. Eso es lo que teníamos que hacer. Y todo eso lo trata el señor Chomsky ahorita, en ese artículo que me dieron, que me dijeron, y que está de poca. Oligarquía. La oligarquía es contra oligarquía. De latín, oligos, pocos, y arqueo, mandar, arcos, régimen político entre los antiguos griegos. Ostentaba el poder una minoría. Esa es la oligarquía. Y la plutocracia es una minoría, pero de ricos. Forma de gobierno en que el poder es ejercido por un grupo limitado de personas o una clase social dirigente. Sistemas de gobierno oligárquico, se dice autoridad o influencia preponderante que ejercen en su provecho. Pues ahí está. ¿Más claro? El agua, en su provecho, un grupo de personas que ejercen esta autoridad. Esa es la oligarquía. Y la plutocracia, ya ni lo busques, es gobierno de ricos. Entonces aquí hay una plutocracia oligárquica. Aquí está plutocracia. Régimen político en que el gobierno está en manos de una clase adinerada. Eso es lo que hay. Una oligarquía plutocrática. Eso es lo que hay. ¿Qué hay de bueno aparte? Adelante, sí, Betín. Pues estamos en manos de ellos y precisamente por eso no tenemos el mayor respeto por ellos, por eso hacen lo que quieren, por eso organizan sus fiestas a modo, por eso primero generan una gran expectativa en torno al Bicentenario y ahora dicen, no, mejor no vayas a esta fiesta que de principio que vayan, nos corresponde. Que vayan o no vayan, te voy a leer lo que dice Chomsky, sí. Porque cayó aquí muy... Chomsky dice en Hoy acerca de cómo hay que tener al pueblo para dominarlo. El problema está en la dominación del pueblo. Primero la estrategia, y cae en lo primero, él da como recetario para tener al pueblo sometido. El elemento primordial del control social es la distracción, sí, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por la élite política y económica. Es decir, yo voy a tomar una decisión, tengo poder. ¿Con quién tienes el poder tú, güey? ¿Con mi grupo? ¿De qué? De oligarcas. Por eso aplico lo de ahorita, oligarcas, gobierno de mi minoría. ¿Cómo es esa minoría? Oiga usted, somos ricos, tenemos bancos, dinero, comercio y televisión, uh-huh, e iglesia. Ah, pues tienes todo, güey. Ay, perdón, ¿y armas? ¿Qué me falta? Pues nada, que gobiernes, distraer al pueblo. ¿Para qué? ¿Para que se haga, güey, para que se haga tonto? Ah, perdona, es que así me explico yo las cosas, como si no entendiera yo. Y en realidad no entiendo, y ya me voy explicando a mí mismo, de esa manera, mi querida Betty, y así sí entiendo, ¿cómo ves? No, pues quedan muy muy ejemplificados todas pues queda las claro, cosas. Pero es que ya tanto tiempo de estar... Pero... es que ya perdí mi posibilidad de pensar, de inteligencia y de deducir. De tanto ver televisión, he llegado a matar totalmente las mi pensamiento neuronas, y solo sí queda un reducto de lo que antes era brillante. Y después de años de ver televisión y de hacerla, güey, de hacerla, fíjate. Es lo que queda ahora. Es lo que queda. Pero en un principio yo debería ser más fregón, pero lo que pasa, bueno, sino que debía ser inteligente, pero tantos años de tantas horas pantalla han minado mi inteligencia. Y he, sí, como decía el señor aquel, sí, general que decía... Ya he aprendido la posibilidad, no, he olvidado la posibilidad de disuadir. Joder. Fíjate la definición de un ser no humano, uh-huh, que renuncia a una de sus funciones vitales. Vitales, disuadir, porque la disuasión implica automáticamente la calidad de comunicarse. Sí, primero la de inteligencia y luego la habilidad, obvio, de comunicar. Deducción, claro, sentido común, comunicación, influir, convencer y disuadir. Y un gobierno que no sabe disuadir es un gobierno que no puede combatir el delito. Claro. Mole, apúntale. Sí. Un gobierno que no sabe disuadir no sabe combatir, no puede. No. Está negado. ¿Cómo se dice? Simplemente. Imposibilitado, ¿no? Imposibilitado. Simplemente dispara cañonazos. Ah, claro. Sí. Fíjate que estaba yo pensando a propósito de eso que dices. Bueno, la estrategia de la distracción. El gobierno, el elemento primordial, dice Chomsky, no yo, no me vayan a acusar a mí de disolución social. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por la élite política y económica. En francés se dice élite. Élite. Pero quieren decir élite, pues digamos élite. Mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes, coño, y utiliza la palabra inundación. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Lo dice como un ejemplo, un diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. O presentación de pues no sé, de algún delincuente en la tele, quizá algo por el estilo, ¿no? Todo lo que distraiga es bueno. Sí. Pero fíjate cómo aquí, un poco dices, la trivialización de lo importante, que son jaladas que aquí hemos dicho, trivializar, hacer trivial e intrascendente lo que en realidad cuenta, y magnificar imbecilidades. ¿Eh? Uh-huh. Y dime si no, todos los que arreglan las agendas del político, ay, va a inaugurar el taller de costura. Ay, no, el señor no puede porque va a recibir a mis banderilla. No, porque... No, sí, no, porque sí. Va a invitar al goleador de los Tiburones Rojos de Veracruz, que lleva el récord Guinness de autogoles. No, de verdad. Hoy leí por la mañana una nota en la que un presidente municipal de no sé dónde inauguraba una avenida y puso 40 palmeras. Esa fue la nota, Jorge. Todo, es que todo se pantalliza. Sí. Vivimos en un apantallamiento total, pero no porque quedes admirado, sino porque todo se vuelve pantalla televisiva. Todo, todo. Dice Chomsky, la estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por conocimientos esenciales, por saber de ciencia, de economía, por psicología, la neurobiología y la cibernética, mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar. De vuelta a la granja, como los otros animales, por el texto aquel de que todo es una granja y hay gente que cuida, ¿eh? Uh-huh. Este punto nos lo advertía en 1920 Henry L. Mencken, cuando dijo, todo el motivo de la práctica política es mantener al populacho alarmado. Cuño, ¿te das cuenta de lo que está diciendo? Pues es un retrato fiel de lo que está pasando. Gracias, en México. Gracias, señor tuitero que me dijo que leyera yo esto, quién sé quién sería, porque... pero leí esto y dije, caray, pues... Oye, entonces, tenernos alarmados es un método... Pues sí, es parte de tenernos controlados. ¿Pero estoy leyendo bien o estoy inventando...? No, díganme, a ver. No, pues yo, fíjate que ya en alguna otra ocasión ya lo había escuchado. Dicho, sí, es una forma de... Todo el motivo de la práctica política es mantener al populacho alarmado. Acuérdate de aquel que le llamaba chusma, en fin. Y sí. Por ello clamoroso para ser conducido a la salvación. Es decir, necesitamos que alguien nos salve. Por eso nos piden incesantemente que estemos unidos. Unidos. Fíjate cómo el discurso reiterativo de todo político es mantener a la gente unida. Pero lo que callan es que unido para que todos me obedezcan. Uh-huh. No para que todos logren lo que llamó FCH ayer, altura de miras. Que qué bueno que utilice ese concepto nacido aquí. Bueno, no nacido, obviamente que no. Pero que hemos reiteradamente, el sursum corda, que no se atrevió a decir, porque él lo aprendió obviamente en la iglesia. El sursum corda es arriba corazones. Y esa es la altura de miras que lo dice, pero en realidad no lo tienen los hombres del poder oligárquico. Es el beneficio para la oligarquía, obvio. Es obvio, no para todos. Sí. Si el pueblo de México tuviese altura de miras, significaría que tiene educación. Si tuviese educación, significaría que no marcaran su jerarquía de valores la televisión ni el comercio. Por tanto, el gobierno fuera diferente. Ellos no estuvieran ahí. Ergo, lo que está diciendo no es sincero. Sí. Porque, ¿quién va a pedir? Ojalá y viniera un tigre ahorita. Hay que traer un tigre hermoso. No, ni madre, porque me come. Uh-huh. Entonces, el pedir altura de miras y educación son solo palabras de bicentenario. Adelante, mi querida Betty. Oye, pues qué drástico comienzas el programa de hoy, y porque... Yo leí a Chomsky, ahora no está todavía prohibido leer al señor Chomsky. No, que yo sepa, pero al ratito va a ser considerado pues enemigo de la lucha que emprende FCH, ¿no? Porque pues está tremendo el panorama, Jorge. Imagínate nada más un pueblo al que no se respeta, pero al que se le pide unidad, un pueblo al que lo tienes sin empleo, con jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero les pides que estén luchando a la par por ti en un proyecto que no es tuyo ni siquiera. Un pueblo al que le dices festeja y a la mera hora le dices no, mejor no festejes, mejor quédate en tu casa. Pues es un proyecto fíjate frases así que uno tremendo. Toma y que ve y dices, chin, pues así es. Es para que sí seguir es. Provocando el derroche de recursos y gastar dinero en una catarata interminable que mantuviese con vida nuestro sistema. Es decir, hace cuenta que habla uno del gobierno y que dice, aquí hay que derrochar y recursos, entonces es necesario crear alarmas sobre imaginarias amenazas a la seguridad y a la salud de la población para la burguesía con un agradable pasar. El peor consejero posible ha sido siempre el miedo a situaciones desconocidas que pondrían en peligro su seguridad. Para evitar el peligro inminente y ser conducidos a la seguridad, aceptarán siempre cualquier cosa que los gobiernos y sus burócratas les propongan. El clásico ejemplo del zorro cuidando el gallinero, y que se refleja en la segunda estrategia de Chomsky. Crear problemas para después ofrecer soluciones. Fíjate, aquí en Jalapa hubo un político que se caracterizó por eso, hace por lo menos unos 5 sexenios. Entonces había un gobernador ya de cierta edad, provecta, ya viejito, viejón. Y este operador le decía cosas, por ejemplo, señor licenciado, se iba a un pueblo, los arengaba, arreglaba el líder, fácil en Veracruz, se compra cosas así, gente, haga una manifestación y váyanse para allá. Aquí está su lana y le dice, cuando yo les diga se regresan. Y piden esto, que caiga el gobernador. Ahí venían todos aquellos campesinos con palas, machetes, en contra del gobernador. Y ahora, señor gobernador, ¿qué hacemos? Y usted, los del Alto Lucero, ya se levantaron. Ahí vienen por el camino del castillo, por la Concha y por Jilotepec, van a pasar por Banderilla. Es una manifestación como 10,000. ¡Ah, caray! Mire usted, aquí están las fotos. Ahí vienen con machetes y ya van a incendiar la carretera y no sé qué más. No, pues hay que arreglarlos. Si usted, señor licenciado, me nombra, yo voy a hablar con ellos. Ya llegaba Banderilla, todo hablaba con ellos, se compraban ahí unos chicharrones y arreglaban todo. Se regresaban ya a la orden, señor gobernador. El asunto está arreglado. Es decir, crear una situación de pánico y después ofrecer la solución. Coño, no vaya a ser que muchos le estén diciendo al gobierno, oye, hagamos una guerra. Aquí es una guerra, una lucha. Oye, pero si pues ahí no hay nada, pues vamos a hacer la lucha, vamos a utilizar casus belli, así como si todo fuera de guerra, y llevamos y filmamos y hacemos reportajes y hay guerra y la gente cree que hay guerra y luego lo arreglas, ¿cómo quedas, lucidísimo? Pues todo va a lucir muy bien, lucir, verbo de Estados Unidos, de Miami, y el país va a lucir bien. Lo malo es que hay 29,000 muertos. Esa es la chingadera. Perdón. Adelante, Betty. Hacemos una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña, continuamos. Estamos de vuelta, Jorge, adelante. Muy bien, mi querida Betty. Bueno, pues entonces les estaba platicando un poquito lo que decían de Chomsky. Hay una profusión de información en nuestro espectro informativo. Fíjate que se oyó bonito, ¿no? Uh-huh, así se dice, el espectro radial. Sepa, informativo. Dios, ¿cómo se puede decir y qué importancia tenga? Sí. Sobre el hecho de que no haya unión de partidos en el Estado de México o que sí haya unión. Oí la noticia y dije, me debe interesar, pero no me interesa. Pues realmente a mí no me interesó, ¿eh? Fíjate que estoy traduciendo, mi querida Betty, qué bueno que acerté. Estoy traduciendo un sentimiento popular. A mí... ¿A quién le afecta? A ver... Por eso, a mí me queda demasiado flojo el hecho de que se una desde Monreal cuando se unió, que era priista y luego se pasó a perredista, la señora Amalia, que es panista y que era perredista y que se comportó como priista, y el nepotismo y la y una serie de... La política mexicana tiene tantos matices que finalmente el único color que priva es el de la corrupción. Sí. Suena bonito, ¿no? Porque, digo, que, por ejemplo, el PRD. El PRD naciente pudo, no pudo, debió, quizá era cuando Alberto Castillo, una necesidad imperiosa de la cultura y del espíritu humano de oponerse a sistemas de partido convertidos en dictadura de partido. Ergo, algo necesario para el equilibrio político de un país. Eso debió haber sido. Obvio, el PRD, no lo fue. ¿Qué es? Fíjate que yo dudo inclusive, si no a la esencia y por algún lugar de ese sentimiento, el mismo partido en el poder dice, hagamos a nuestros enemigos siempre a imagen y semejanza nuestra, pero débil. No, al contrario de nuestra vida. Fíjate, en política en México se dice así: hagamos enemigos perfectamente contrarios a nosotros, pero débiles. ¿Qué utilidad ha tenido en México una oposición débil? Se pagó, y cuidado con costos, al PAN su fidelidad en la oposición y logró la presidencia. Ahora, la lógica natural es que siguiendo el ejemplo del México bicentenario, a los 200 años México tenía un partido establecido en el poder. Obvio, si hubo una rendija por la cual zigzagueando pasó el PAN, la lógica natural es la que PAN diga, ahora de aquí no me muevo ni a más, digo, no me mueven, no me quitan. Tuvo que hacer lo conducente para ser el heredero de aquella fuerza que llevaba ya 70 años. La pregunta es, ¿lo ha sido? Pues yo creo que no, pero... No, pues yo, a ver qué conteste la gente... O que conteste la gente, o que digo, a ver, díganme. Aguantamos 70 años de PRI, sí. Sí. ¿Y el país aguantará 70 años de PAN? Pues yo creo que no, Jorge. Yo creo que no da para más. Vaya, es un poco la frase de mi queridísima canción, olvidada y segregada del mundo televicentrino. Ojalá que no perdamos la paciencia. Hace 100 años los mexicanos no aguantamos la dictadura de aquel entonces. 100 años después, pues tampoco veo que haya ánimos para seguir aguantando. Y no estoy hablando de la dictadura, sino del sistema de poder actual. Pero, pues bueno, en todos los casos, pues yo creo que lo que menos nos importa es las alianzas o candidaturas comunes o no comunes, o quién se lanza con quién. ¿Comunes o no comunes? ¿Qué diferencia puede haber pues sí, entre uno y otro? Es lo mismo, es lo mismo. La memchos. Lo mismo. Sí, la situación del mexicano es lo que no aguanta, Jorge. Muy bien. Otros 100 años. Adelante, Betty. Oye, hay que alegrarnos, eso sí, de todo lo malo. Bueno. Hay que alegrarnos de la situación de Jacinta, a ver qué ocurre al fin y al cabo, porque pues tú sabes que en los líos legales pues tampoco podemos confiar mucho en la justicia de este país, pero ahora Jacinta, te acordarás de ella, encarcelada por secuestrar a esos AFIS, a esos agentes, a esos 6 agentes de la Policía Federal, pues ya está interponiendo una demanda contra el Estado mexicano por los abusos y atropellos del que fue víctima. ¿Será que el Estado mexicano le retribuya algo a Jacinta, Jorge? No sé. No sé, qué triste que pasen cosas así. Hay como una maldición de Malinche, aquí estoy leyendo justamente. Te voy a decir, yo soy mexicano y orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte, dice el doctor Lara Peinado, José Antonio Lara Peinado. Los mexicanos nacimos despreciados, no deseados. Una gran mayoría nacimos de violaciones de los españoles. Fuimos y somos explotados, engañados, asesinados. El resultado de esto es que millones, que inconscientemente reniegan de su historia, celebran mañana para olvidar lo que son. El mexicano se niega a sí mismo, va al zócalo para ver iluminación, porque su vida es oscura. Espera con ansia los cohetes para que exploten dentro de él. En tanto, el mexicano es en realidad el explotado, quemado, seccionado todo el tiempo. Los poderosos están en el palco. Ahí tendrá su fiesta. El pueblo, explotado, seccionado emocionalmente y sin historia, gritará: ¡Viva México, cabrones! Y terminará cantando aquello que dice: ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones. Claro, son las apreciaciones del doctor Lara Peinado, pero vienen un poco a propósito y dedicado a Jacinta. Sí, es que al fin y al cabo, el noble pueblo mexicano, porque es así el pueblo mexicano noble, termina siempre apechugando, cantando, ahora sí que, pues, lamiéndose sus heridas, Jorge. Claro. Eso es en lo que terminamos. No, es que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Si no hay dinero para ti, Jacinta. Es para la oligarquía. Obviamente, pero por ejemplo, oye, ¿cuánto valen los conjuntos de la televisión que vienen a cantar a todo Veracruz, por ejemplo? ¿Cuánto vale? Pues millones. Pero millones son millones de pesos. Y luego dices: oye, fíjate que aquí están los muchachos estos que tienen un algo muy profesional y muy propio y muy bueno. Oye, no hay dinero. No hay dinero para ustedes. Para ustedes de aquí no hay dinero. Para los que vienen de fuera. ¿Vienen de fuera por qué? Porque conviene. Para ellos conviene. Y entonces traen una tuba que hace pu, pu, pu, pu, y un cantante o lo que sea. 3-4 millones. Y para otras cosas. Oye, es que nosotros traemos cosas de México. ¿De dónde? De Canción Mexicana de la Revolución, fíjate, de la época de Vicente Mendoza. ¿De quién? No, pues bueno, un investigador que investigaba la música mexicana y corridos. Y si, por ejemplo, está las cosas de quién. Ah, pues muy bonito, muy interesante, ¿eh? Pero pues en todo es modesto, no hay dinero. Ah, chico. Voy a tragar. Voy a hacer una llamadita personal, si eres tan amable. Quiero saludar con mucho cariño a Joaquina Herrera Saldaña. Joaquina, que te alivies, que estés mejor. Estaba un poquito malita, pero cumplió años. Entonces, saludo con cariño hasta por allá, muy lejos. Muy lejos. A Joaquina Herrera Saldaña. Muy bien, que se recupere. De la dinastía de Vicente Guerrero Saldaña, obviamente. Bueno, adelante. Hacemos una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Algunas llamadas del auditorio. Jorge, Marco Antonio Murillo de Tlalnepantla, en el Estado de México. Estamos celebrando 200 años de independencia, pero obtuvimos la independencia hasta 1821. ¿Cómo está eso, señor Saldaña? Bueno, mire, no importa si fue en el 10 o en el 21. Lo importante es la calidad de vida que tiene el mexicano actualmente. Y mi lamentable criterio es que el mexicano ha sido desconfigurado. Personalmente y patológicamente creo que eso me afecta mucho, porque salí de México desde muy joven, luego regresé, me volví a largar, volví a regresar, y cada vez que veo, y ahora me encuentro, si yo comparo un poco, el México actual es un México hostil, con un grado muy alto de perversidad e injusticia. Y claro, me inconformo con criterios deformados totalmente por una voluntad de dominio dictatorial que utiliza métodos de una modernidad maquiavélica perversos para dominar el criterio. Como que antes, para convencer a alguien, contaba la sinceridad. Ahora son apotegmas, aforismos, dichos y recetas de carácter mercantil. Es decir, vale más un anuncio triple A que convencer a un pueblo. Anuncio en televisión. Una, lo que se compra con dinero siempre es barato. Fíjate que es un monumento a lo material. Cuando Felipe Calderón dice tener altura de miras, por ejemplo. Todo esto me descontrola, perdón, soy viejo y sensible. Yo pienso que sí, y les invito a ustedes a que sean sensibles también a todo eso. Adelante, Betty. Raúl Hernández dice, señor Saldaña, si no escuchó la entrevista de hoy de Carmen Aristegui con el abogado que está demandando a Luis Echeverría, ojalá que la pueda escuchar, se la recomiendo. Que tenga bonito día, dice Raúl Hernández. Bueno, adelante. Reséndiz Ruaro, Arturo Reséndiz, dice, a ver si es posible, don Jorge, que pudiera escuchar por FM del grupo ABC Radio, porque en mis recorridos por los diferentes rumbos de la ciudad es difícil captar el AM desde el auto, a ver si también es posible que los domingos aparezca en la cámara Betty la voz del maestro Jorge Saldaña. Ojalá que sí, ya se muden a FM, dice Arturo Reséndiz. Pues sí, pues pero gracias. Ojalá también que tuviésemos... Tú puedes estar con una cámara al aire allá en México, a ver cómo le hacemos. ¡Chin! ¡Qué barbaridad! Nunca me deben... Bueno, a mí me corrieron de allá. No es que me haya yo querido ir o no, a mí me corrieron. Y ahora y ni siquiera... Mentar mi nombre es pecado. Adelante. Homero Rodrigo dice, saludos sinceros, señor Saldaña. Buenos días, amigos de aquí entre nos. El llamado constante para no asistir al Zócalo es para ceder la plaza a turistas e invitados extranjeros. O sea, realizar el sueño de Calderón, que ocupen la plaza solo gente bonita. Al diablo con los festejos patrioteros federales. Dice, ojalá que pudiéramos ir al Grito de los Libres en la Plaza de las Tres Culturas a las 10 de la noche. Saludos también sinceros. ¿A qué hora es? A las 10 de la noche, nos dice nuestro amigo Homero Rodrigo. Ahí van a cantar ahí, Viva México, carajo, ¿verdad? Sí, pues esperemos que sí, ¿no? Espero que sí. Sí. Pero Miriam no puede ir, pero no sé, a mí me dijeron que ya la tenían, le voy a hablar a Cheto, su cuate, a ver si se la lleva alguien para que la cante. Bueno, adelante. También dice Celestino Herrera de San Luis Potosí, dice Pancho Villa lo traicionaron en Batalla de Celaya, luego lo traicionaron cuando lo mataron y ahora lo ignoran porque no está considerado dentro de los héroes de la revolución. ¿Por qué, señor Saldaña? Ojalá me lo pueda explicar. No, que te voy a explicar, pues yo no sé tampoco. Ah, yo tengo un programa de Pancho Villa bellísimo, lo pasamos aquí en Jalapa, pero ya el bicentenario... Era con el profesor Frías la visita al Museo de Pancho Villa, hace 30 años que lo hice, pero está impecable. Y la mascarilla de villa y todo esto. Cuenta, ahí está en su recámara, cómo vivía. Es muy, perdón que yo lo diga, pero muy emotivo. Yo me emocioné y el profesor, pues obviamente era uno de los enamorados de Villa, de la figura de Pancho Villa, espero que vive el profesor Frías, me acuerdo. Pues eso no se los puedo pasar a ustedes porque ni en el 11 me pasan ni mi nombre, a ver. Bueno, adelante. También Luis Roldán de Gustavo Madero dice: plutocracia, poder de los ricos, y oligarquía, poder de unos cuantos. México es una oligarquía plutócrata. Obviamente. Voy con mi noticuevo, porque si no, nos agarra el tren, en el tren del corte de esto. A ver, ¿dónde estará? Aquí debe estar. Aquí está, pero no lo puedo encontrar, porque esto siempre me hace jugadas y pasadas. Aquí está. Es en función de lo que ya vimos hoy en nuestra clase de política, digo yo. Hay muchas fuerzas que con fuerza empujan, que me jalan, me hieren o me aprietan. Hay quien me calva, el porvenir me reta, y siento dentro un algo que me estruja. No me entusiasma un algo de poeta. Debo ignorar que las entrañas rujan, que el alma colectiva llore y cruja al ver su condición de marioneta. No temas, no es el fin. Es la desgracia simple y sencilla de una coyuntura para imponer con suavidad y gracia un sustituto de la plutocracia, una forma sutil de dictadura. Es simplemente la televicracia. Ahí está la definición, por eso nos toman como marionetas, como sí. Personas a las que no podemos. Porque ya dije yo que yo decía que cuando vine esta última vez, que me había estado mucho tiempo fuera, dije: esto es un poder de la imagen, un poder de la televisión en este caso. Bueno, perdonen ustedes, pero son reflexiones que ojalá y pronto tengamos la posibilidad de que se superen y tengan altura de miras y sonrisas. Rápidamente, Jorge, una llamada final. Arturo Rosiles de Córdoba, Veracruz, dice: estimado Jorge Saldaña, escuchando sus comentarios acerca del escritor Noam Chomsky, desgraciadamente no es algo nuevo, y como ejemplo le reproduzco algunos fragmentos del libro escrito en 1967 por el maestro Jesús Silva Herzog, padre, dice, titulado a un joven economista mexicano. El maestro Silva Herzog cita del clásico Adam Smith la siguiente frase: ninguna sociedad puede florecer ni ser feliz si la mayoría de sus miembros son pobres o miserables. Fuerza. Saludos, dice, reciben un saludo usted y Betty. Les pido que en estos días nos pongan la canción La Maldición de la Malinche para ver si mueve un poco la conciencia de los mexicanos. Gracias al señor Arturo de Córdoba, Veracruz. Ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Que estén muy bien, Betty. Hasta mañana, mucho gusto, que la pasen bien. Hasta mañana. A los hombres que tengo en la memoria y que murieron por amar su tierra, que reciban los héroes la alabanza. Nos dieron libertad e independencia. Ojalá que no perdamos la paciencia.